Carlos Puyol Leiva. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Veo que bien, ¿no? Sí, aquí estamos, intentando salvar al mundo. Sí, sí, ya estoy oyendo. Dentro del cine, por lo menos. Lo que habláis de López, de todo el cine español. Es verdad. Hombre, es complicado, de todas formas, el encontrarle el punto a algunas películas, sobre todo cuando va pasando el tiempo, porque tu opinión va cambiando, ¿no? Claro. Eso es así. Yo lo que he oído tiene mucha razón, no sé quién lo había dicho, que López, que hay muchos textos clásicos que no adaptamos en este país y David. Tenemos una barbaridad de cosas muy buenas del siglo de oro, como han dicho. Y bueno, no sé qué nos pasa, a ver si formamos una buena industria cinematográfica en este país, qué falta hace. Hombre, a ver si entre todos hacemos algo. Nosotros, nuestra modesta aportación, lo único que podemos hacer es hablar de cine, y yo creo que eso algo hace. Por lo menos invitamos a la gente a que vea las películas. E incluso, fíjate lo que te digo, invitamos a la gente a que vea las pelis buenas y las pelis malas. Porque lo divertido que es poner a parir una peli mala, eso no tiene precio. Bueno, y aunque no sea tan mala, también se puede poner a parir un poquito, ¿no? Hombre, también es verdad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, hay que sacar punta de todo, yo creo, ¿eh? Claro. Oye, tú eres especialista en eso, ¿no? Sí, yo tengo aquí hoy una peliculilla que os traigo. ¿Ah, sí? Sí. Hoy he preparado una película, Karate Kid, y voy a hablar un poquillo de ella en torno a... La original. No la del hijo enchufado de Will Smith, del Príncipe Bel-Air con Jackie Chan, sino la original, la auténtica, la del señor Miyagi y Daniel San. Pues adelante, Carlos Puyol Leiva, hablándonos de... Karate Kid. Bueno, Karate Kid, una película de 1984 dirigida por John Avildsen y protagonizada por Ralph Macchio como Daniel LaRusso, Daniel San para los amigos, y Pan Morita, más conocido como el entrañable señor Miyagi. Además, podemos ver a una jovencísima Elizabeth Shue, para aquellos que no se sitúen, la que luego hiciera de atractiva prostituta en Living Las Vegas con Nicolas Cage. Daniel LaRusso llega a Los Ángeles con su querida madre y allí tendrá que adaptarse a una de las ciudades conocidas. Pero si ya es difícil adaptarse en una gran ciudad como aquella, las cosas se ponen un poco chungas cuando empieza a salir con Ali, la susodicha Elizabeth Shue. Y no se ponen chungas porque las mujeres den problemillas de vez en cuando, como ven a cenar a casa de mis padres o cosa por el estilo, no. Se ponen chungas porque el jefecillo de los Cobras, que son un grupillo de estudiantes de karate un poco cabroncetes, pues su jefecillo, un chuleta rubio que al final de la película muerde el polvo y llora como un chiquillo, como si hubieran robado su pelota nueva, él es el exnovio de Ali, y claro, no le hace ni puta gracia que salga con el nuevo. Así que el pobre Daniel recibe más palizas que las costillas de Rocky y pide ayuda a Miyagi, un chino viejecito, bueno, era japonés, pero para el caso son todos iguales, que sabe la hostia de artes marciales y comienza a enseñarle karate para que se defienda de las caricias del rubio y sus secuaces. Lo que le empieza a enseñar es que es a la limpia en la casa, básicamente. Que el Miyagi lo que tenía era un morro que se lo pisaba. Ahora venga, sigue. Con eso también. Todo ello desembocará en el campeonato de karate del lugar, en el que Daniel San sale victorioso ante todas las adversidades gracias a las enseñanzas de Miyagi. Y una vez situado en su contexto, vamos a ver algunas cosillas dignas de analizar dentro de esta película que hemos visto casi todo, yo creo. Por ejemplo, yo me pregunto cómo es posible aprender karate en solo 5 o 6 meses y no solo eso, sino conseguir ganar el campeonato ante unos avanzados competidores que llevan años en dicha práctica. Y además que están cachas perdidos. Ya, que el rubio chuleta seguro que había pasado por todos los cinturones, desde el amarillo-naranja inicial de super paquete, pasando por todos los colores del arco iris hasta llegar al negro. Que anda que no habrá llegado a veces a casa y le habrá dicho a su madre, ¿y mi kimono, Kia? Está sucio, Kia. Y déjate de karate y ponte a estudiar. Y total, al final seguro que te va a ganar algún descuchimizado alumno del chino loco ese que vive solo entre bonsáis. Claro, pero sobre todo, además, Carlos, ¿cómo se puede ganar? O sea, tú estás ahí peleando, estás ahí con tu rollo tal, le tienes machacada la pierna y te va el tío, se pone así como una grulla sobre una pata y tú dices, es que sé lo que voy a hacer. Pues, o sea, lo dicho. Pero es que eso hacía falta una madre tremenda. Mamá, lleva más karate. Dice, te voy a llevar karate y al karato. Una madre tremenda allí puesta que le hubiera quitado las tonterías. Queda con la zapatilla y vete a estudiar ya y déjate de casa. Pues lo dicho, que Daniel San, gracias a este sabio chino, se quitó de un plumazo tantos y tantos años de preparación y ya de paso la matrícula y las cuotas de los Cobra Kai, que tenía que ser un pastizal. Ahí, con dos cojones. Pero no solo eso, sino que se ahorraron el alquiler de un gimnasio con sus sacos, sus plintos, sus espalderas, porque al chino no le hacía falta nada de eso. Él, con 4 coches con más mierda que el palo un gallinero, una valla de madera que no la pintaba desde hace 250 años por lo menos, y 4 esponjas con un poco de Fairy, te hace un campeón de karate en un momento. Y mucho morro. Si yo te digo que voy a bajar yo al restaurante chino de mi barrio, me voy a hacer coleguita de cocinero y no veas, en 4 fines de semana soy el chef del Hotel Palace. Anda, que no vas a fregar plato. Que si te voy a fregar plato, pues fregar el plato. Fines de semana, checa el plato. Y una exclusiva que tengo y nadie ha podido acceder son los extras de la peli. Y no tienen desperdicio, son la secuencia eliminada. Que luego sirvieron para hacer una peli de esa... No sé qué nombre pone, la... Llamémosle X. Se llama Agárrate Kid. No, te lo digo, es que es muy sospechoso. Porque el chino, que no se la ha visto con mujer alguna en toda la saga, que vamos, que ni le ha echado una mísera miradita al culo de la madre de Daniel. Porque le echa miradita al niño, no lo ve. Claro, porque luego Daniel, que en toda la trilogía mucho lío tengo la nena, pero luego no metía ni miedo el menda. Para mí que estos dos tenían algo, ¿eh? Y si no, fíjate el chino marica, que con la tontería de la enseñanza lo que quería era llevar a Daniel San por mal camino. Que si dar cera por aquí, que si arriba y abajo con la esponja lo pone chacha por allá. No sé. Todo muy sospechoso, ¿eh? Así que para mí que el señor Miyagi entre bambalinas le enseñaba a Daniel San cómo se hace una bandera nueva de Japón. En pleno jefe, claro. ¿Nadie te ha dicho que eres un burro? Nada, esto no lo pasa nada, hombre. Es pues te advierto que a mí mis alumnos me llaman Miyagi. Como te pillo te vas a enterar. ¿Sí? Marcelo tiene mucho carácter. Ya lo irás descubriendo. Y para concluir estas pequeñas observaciones, me gustaría dejar en el aire una pregunta que personalmente me inquieta y que quiero responderme, y es la siguiente. La gran pregunta. ¿Qué cojones es una puta grulla? A ver, lo que habéis visto la peli la recordaréis como Daniel, como habéis dicho antes, que gana el rubio chuleta levantando las manos y una pierna y le da un patadón en la cara que le rompe la nariz como Tassotti a Luis Enrique, sin que el árbitro lo vea, ¿no? No es que yo sea un experto en karate, pero vamos, que no tengo yo muy claro si es que es muy legal esto en este deporte, pegar un patadón ahí en la nariz. El caso es que mirando la Wikipedia he visto lo que es una puta grulla, y es un ave con un pico más largo que la nariz del Cyrano de Bergerac, que por cierto lo había hablado antes. Y me pregunto, ¿qué coño tiene que ver una grulla con la postura de Daniel? Vamos, misterio de la humanidad. En definitiva, amigos, los chinos son sabios. Así que cojamos a 10 o 7 de estos entrañables amarillos de restaurantes, tiendas de frutos secos y de los que venden cerveza por las calles, y que con 4 esponjas, una botella de Fire y su sabiduría y mucha ilusión nos saquen de la crisis, a ver si ahí tienen cojones. ¡Bueno! Lo último que os digo es que os cubráis las espaldas y cuidado con nuestra banderita de Japón. ¡Gracias, Carlos! Bueno, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Hasta vosotros. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches!